conoces mi interior, tú sabes todo lo que hay en mí. ¿A dónde iré lejos de ti si eres tú mi hogar? Me envuelves con tu amor, mi corazón ansioso rindo a ti. ¿A dónde iré lejos de ti?